Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Queridos auditores y auditoras, sean bienvenidos a esta tercera sesión de terapia, este simposio de música, de conversación, de buena onda y buenas vibras que les damos para hacer más llevadero estos días que pasarán a la historia, días de pandemia, días agitados. No sé qué tan agitados estarán en el momento de que tú vas a escuchar esto, pero al día de hoy están bastante agitados. Bueno, para momentos históricos, momentos críticos tal vez, de crisis civilizatoria, buena música con conciencia, buena música con contenido. Así que vamos a ir con dos temas, una dupla cargada a los ritmos del hip hop, pasado y presente. Vamos a ir con Las Poets, representando la vieja guardia, gran vieja guardia, grande Las Poets, un tremendo conjunto de hip hop, los padres del hip hop, sin lugar a dudas, ahí con de otros grandes, con The Watts Prophets. The Last Poets fue un grupo de poetas y músicos que se juntaron a finales de los 60 en torno a todo el movimiento afroamericano de reivindicación, de lucha por derechos civiles. El nombre Last Poets está tomado de un poema, de la línea de un poema de un poeta agitador social, revolucionario, sudafricano. El poeta es Kegorap Tese Kegorixile. ¡Ah! ¿Cómo te quedó? Sin repetir ni equivocarse. Y lo otro es representando a la nueva guardia, a la nueva escuela, Old City. Old City es un proyecto de un músico y productor de Filadelfia que se llama Justin Mayer. Él, en octubre del 2020, del año pasado, lanzó un EP que se llama Old City. La gran gracia que tiene este muchacho es que las bases de la gran mayoría de sus canciones, las toma de, por lo menos en este EP, las toma de viejas glorias del punk rock. Así que por ahí también se ganó unos puntitos conmigo, pero está independiente de eso, está muy bueno este proyecto. Pide prestado unos samplers a Dead Kennedys, a DK, a Donkey Kong, con Police Track y Too Drunk to Fuck. Y en otro tema, tema principal de este EP, es como el single, que se llama Sixers, toma prestada la base rítmica de batería y bajo de la intro de Six Pack, que es un temazo de Black Flag. Bueno, si ustedes se acuerdan y pusieron oreja y atención a la clase anterior, recordarán que les comenté, mis padres me dieron la vida, pero Black Flag, las ganas de vivirla. Así que sabrán entenderme lo que sentí en mi corazón cuando escuché ese tema. Bueno, no vamos con más bla bla, vamos a ir con música, que la música hable, que la música sea la protagonista, porque aquí la música es la reina, por decirlo de cierta forma, aunque suene bastante anticuado, pero se le va a tratar como tal, se le va a tratar con cariño y con respeto.

look like the women and the women like the men. And some will dance in a hypnotic trance, like as if they have no care. But these are the signs of the changing times, that the end was drawing near. For it was prophesied many centuries past that the end will come in a fiery holocaust, and only the righteous people will survive the blast. And the devil's machine will bring about his own end, and peace, love, and joy will reign once again. And man will understand, man. And man will understand, man. And man will understand, man. And man will understand, man. And man will understand, man. And man will understand. And live in harmony and peace, and the sun will once again rise up in the east. Your fucking list of enemies is gonna be longer than you can wrap your fucking finger around, and you goddamn idiots don't even fucking know about punk rock. Check. Yo. What up, though? My story ain't like yours, it's something like Mike Muir. I'm spitting from my core, I'm ripping the mic pure. Fighting the right war, knew what I was fighting for. So every night on tour, I was spending the night on floors. That's the blueprint I learned from the true shit. You do it all yourself or you won't ever do shit. Only black kid in the pit and rancid. When I first heard Kapluck, I thought I had all the answers. NorCal down to SoCal, there's no doubt. My crew show up to your show and then we show out. Scaring poses only there for exposure. You bought a magazine, now you wear what they told you. Holes in my jeans cause I scrubbed on my skateboard. Holes in your jeans because that's what you paid for. No room for fakes that's scared to break rules. Must scrape the slate to escape and make moves. Tough times don't last, but tough people do. Hard time coming. Can't stop, won't stop. You don't compete where you don't compare. Stay on lane. You can only run your own race. Feeling finer than a DIY igniter, I invite you to your mama's eyeliner and an audio assault. Nobody gotta vouch for the exploited blue collar. Just move out of the way if you don't wanna get shoved. I'm in a subculture with no fucks to sublet. Come and get a swallow of a semi-auto beverage. Show up in a denim vest, you decorated slacker. Investigate a scene in a city with no backup. Yeah. Patches, panic at the punk house. Full contact melodies, tell them what it's all about. Child, how you never bang your head to that shit your dad calls the worst record of the year. Say a prayer for him, Nana. He done ran away from home again, rocking a bandana with a plan to see his favorite band. And can't nobody tell me nothing, moshing out the bad brains in the thick of it. Let me make this clear, you gotta take your share, cause life ain't fair. Yup. I come to run amok. Now here they go yelling, here comes a new punk. Damn it! Freedom? There ain't no fucking freedom! No freedom! Somewhere between graffiti artists and vandal, fresh out the bowels of an American landfill. Damn, it feels good to see degenerates who get it in, spreading the good word with a stencil and a paint can. Catch me at 666, ask a punk place. Gorillas in the midst of an anarchist enclave. Spent a whole day in a costume and shed it, where the only form of credit was invented in the cellar. Never mind why the band is still selling cassette tapes. Bet you gonna look to buy a Walkman the next day. Moms never talked about her days of loving X-ray specs. Better yet, with whom she had sex, probably got you like mom. Those days are gone, but how you gonna act like you never sold ganja? Rockin' Doc Martens, talking about nihilism, and telling cats you believe in consensual violence. How's that for a spin? Así es, mis queridos auditores. Ustedes están en su zona de confort, en su zona de seguridad. Ahora en este momento están en el en este podcast de los coleccionistas de discos son huevonados pretenciosos, porque es un podcast más cómodo y más sensual que hay. No hay lugar a dudas sobre eso. Partimos la jornada, ¿no?, con The Last Poet, de su disco de En 1971, This is Madness, May Machine, la máquina del mal, la máquina del mal que está, esperemos, dando sus últimos pataleos de muerte, sus aletazos de ahogado. La letra termina casi con una figura bíblica. Directamente, sí, directamente es una figura bíblica. Dice: "That the end will come in a fiery holocaust, and only the righteous people will survive the blast, and the devil's machine will bring about his own end, and peace, love, and joy will reign once again. A man will understand, man. A man will understand, man, and live in harmony and peace, and the sun will once again rise up in the east." Es una figura, derechamente una figura bíblica. El final vendrá en un holocausto ardiente, y solo las personas justas, las buenas personas, sobrevivirán a la explosión. Y la máquina del diablo se consumirá a sí misma. Y la paz y el amor y la alegría reinarán una vez más. Y el hombre se entenderá con el hombre. Y vivirá en armonía y paz. Y el sol una vez más saldrá por el oeste. Saldrá por el oeste. Eso es, pues. Ojalá que así sea. Tan cierto hoy como cuando fue escrito, hermano, hermana. Bueno, y lo otro era Old City, con dos MC, Murph y el otro muchacho, no recuerdo el nombre, que en este track, con las bases de Black Flag, de su tema Six Pack, rememoran su experiencia, sus días en la subcultura del punk, lo cual me parece súper bueno. Ese cruce de punk con hip hop, no debería haber diferencias, sí, identidades, lógicamente, pero una odiosidad entre el hip hop y el punk. Son géneros hermanos que nacen como una respuesta contra la opresión. Me parece positivo. Saludos el gesto, saludos. Vamos a otro bloque, y este bloque va a ser protagonizado por creo que vamos a ir cargados al punk, sí. Vamos a ir una vez más cargados al punk. Después los voy a dejar descansar de tarros. Vamos a ir con The Crimson, que tiene un nombre de balneario, Las Cruces. The Crimson es una banda de Milwaukee. Vamos a ir con un tema que se llama Man in the Trees. Ellos partieron haciendo un punk bien tarrero, bien bueno, y sus últimos discos a finales de los 80, principios de los 90, ya estaban explorando otras cosas. Luego vamos a ir con Angst, con el tema Just Me. Angst es una banda de SST Records, y era un trío, pero eran como de la segunda división de SST Records, pero eso no quiere decir que eran una banda mala. Era una banda bastante, bastante buena. De hecho, a mí me gustan harto. Bueno, por algo lo estoy seleccionando en la parrilla. Yo ya se los mencioné. Yo voy a colocar la música que a mí me gusta, y la voy a compartir con ustedes, porque esto no lo hago por obligación. Obviamente no recibo ni un peso, ni siquiera una cajetilla de cigarros por esto. Y lo hago con amor. Lo hago con pasión, lo hago con mucho cariño por ustedes. Y es como si estuviera haciendo el amor. Cuando se hace el amor, no se hace por obligación, se hace por amor, por cariño, porque el amor es eso, en una entrega desinteresada. Sé que en estos momentos estoy haciendo el amor con todos ustedes. Bueno, Angst, el tema se llama Just Me, no sale en ningún disco, es un disco oficial de la banda, ni siquiera en un EP, sale en un compilatorio del sello SST de Blasting Concept número 2. Y de ahí vamos a ir con una banda que se llama Barbecue Killers, como los asesinos de la parrilla. Conozco a varios. A varios asesinos de la parrilla, a varios asesinos de la olla. Y eran un cuarteto formado en Athens, Georgia, donde provenía Ariel, un B-52, Pilón. Estaban estos chicos. Ellos estaban liderados por una muchacha que se llama, lamentablemente, falleció a mediados de los 90, Laura Carter. Ellos sacaron solamente un LP. Ellos salieron destacados en un documental que se llama Inside Out, que es un documental sobre la escena de... documenta la escena de Athens, Georgia, como les mencionaba. Y con tomas en vivo y una entrevista a las bandas. Rescata la escena under de los 80, también de los 80. De hecho, la portada del disco, de la banda sonora del documental y del promocional del documental, es la cara de Laura Carter. Como un primer plano a la cara de Laura Carter cantando, micrófono en mano, actitud combativa de ella, donde se deja ver cómo le cae el flequillo, las mechas sobre su bello rostro. Pese a la apariencia como frágil y delicada que tenía esta muchacha, era pasar un micrófono y ponla en el escenario y te armaba un cumpleaños de mono. Era buena frontman. Front woman, disculpen. Era bien, bien intensa. Vamos a ir con un tema de que sale en ese compilatorio de música de Athens. Se llama His and Hers. Es como su coche fúnebre, algo así. Y cerramos con ella. Cerramos con ella este bloque un poco más cargado al punk con estas tres bandas que son distintas muestras un poco del punk de Dirk Kreuzen, un poco cargado al un post-punk oscuro y más sin perder, digamos, su raíz hardcore. Angst explorando en este tema unas cosas más suaves. Me suena mucho a Wire. Es como el tema de Angst donde más se aproxima a Wire. Y tenemos a Barbecue Killers con un tema bastante, bastante punk, corto, intenso. Así que no va a decepcionar esta santísima trinidad de sonidos. Ooh. when I can't believe it's true what they say. Auditores y auditoras, recuerden que ustedes están en, aquí en los martes especiales en que nos ponemos ahueonados y pretenciosos, los martes en que está tu compañía de alrededor de 2 horas de los coleccionistas de discos son ahueonados y pretenciosos. Bueno, y esa música kawaii japonesa que sonó nos recuerda, yo creo que tal vez más de alguno se tiene que acordar, que en el primer capítulo prometimos que íbamos a destacar la música de un país, y en este caso los más pillos, las más pillas se darán cuenta que el seleccionado es el país del sol naciente, Japón. Pero antes vamos a resumir lo que sonó en el pasado bloque. Sonaron los muchachos de Die Krausen con Man in the Trees, de su disco October File del 86. Sonó Angst con esa bella canción desgarrada, el lamento de Angst con ese tema Just Me, que sale en el compilatorio Blasting Concept Volumen 2. Y sonaron Barbecue Killers, los asesinos de la parrilla, con Laura Carter ahí a cargo, liderando la banda, con el tema que sale vivo en el compilatorio del, en el soundtrack de este documental sobre la música de Athens, Georgia, Inside Out del año 87. Y ahora vamos con Japón, que es más que cosas kawaii. Vamos a ir con dos bandas de ruido potente y psicodélico. Vamos a ir, los primeros de ellos son Kousakuya, que significa algo que hace como una referencia a la noche iluminada, rayos en la noche, algo así como con ese fenómeno. Estas dos bandas tienen una discografía poco ortodoxa. Kousou Kouya empezó a finales de los 70. Era un trío de música psicodélica bien oscura, con harto feedback en la batería, o sea, perdón, en la guitarra. Está fundado por el guitarrista Yutok Kaneko. Él venía de otra banda, no recuerdo el nombre. Se llamaba Koku Gaiso, algo así. Y a finales de los 70 se juntó con Mike Mike, es una chica que toca el bajo, y con el baterista que formaba parte de la banda High Rise. Ellos empezaron a hacer música desde ahí a finales de los 70. Es una música que se va extendiendo con un sonido pesado de guitarra, como unos riffs que se van arrastrando, con pasajes extensos de tormenta, de feedback de guitarra, bajo, que va sostenido por la guitarra. El tema que voy a colocar, que se podría pronunciar como Ankokuba, que significa algo como campos oscuros, lugares oscuros. Es el tema que cierra ese disco, que es homónimo, también se llama Kousou Kouya. Que lo podríamos definir como una selección de cuatro piezas, de cuatro temas, dentro de 16 horas de improvisación que hizo la banda en estudio, y posteriormente seleccionó estas cuatro piezas, cuatro hermosas piezas de un desgarrador ruido, de una descarga visceral de música. De música. Hay ciertos pasajes, para que se hagan una idea, los que conocen a Flipper, de repente hay como lugares donde coincide Kousou Kouya con Flipper, pero Kousou Kouya está en otra. Yo diría que es una búsqueda, no sé, pero mística, por decirlo así. Me da la impresión, a mí me gusta mucho Flipper, me encanta, pero no siento las tormentas de sensaciones que me da con Kousou Kouya. Es un tema que, bueno, reitero, por algo lo se lo estoy dando para que lo conozcan los que no los conocen. Es un tema que me gusta mucho. Esto, Kousou Kouya, es una banda que está algo relacionado con un sello japonés que es como el gran precursor o promotor de esto que después se conoce como Japanoise. El sello Psychedelic Speed Freaks PCF Record, que está formado por Hideo y Kike Sumi. Este nombre, Psychedelic Speed Freaks, lo robó del primer disco de High Rise, que, o sea, fue la primera referencia de este sello. Y luego vamos con una banda bastante oscura. Si ya Kousou Kouya es una banda oscura, enigmática, misteriosa, bajo perfil, le realizo de nudeces más aún. El tema con que vamos a ir se llama Romance of Black Grief. De ahí les voy a... vamos a contar sobre este tema. Los realizos de nudez es una banda que se formó a finales de los 60 en un Japón que también estaba convulsionado un poco por las similares razones que tal vez Alemania, Francia, que tenían como ciertas crisis posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a crisis de ciertos acomodos capitalistas, de tensiones con violentas protestas en Japón también, que molaba y que era similar a lo que ocurría en el Berlín de la Baader-Meinhof o en el París de la Revuelta de Mayo. Estos muchachos se conocieron alrededor de una universidad en Kyoto, la Universidad de Uchiha, alrededor de un grupo teatral que se llamaba Hendai Yekijo. La música de Releases de Nudez es un loop interminable de una guitarra chillando, cacofónica. Algunas veces hay ciertos, como por lo menos yo siento, ciertos guiños como un rock clásico de los 50-60 y un bajo que tal vez, yo creo que tal vez es por lo repetitivo, coincide sin querer, quizás, lo más probable, un poco con ciertas cadencias de edad. Bueno, hablando del bajo, aprovecho de colgar que Releases de Nudez respondió un poco a esa crisis, a esa tensión política que había en Japón también, como les comentaba, porque el bajista Moriaki Wakabayashi participó activamente, era miembro activo del ejército rojo japonés y participó en el secuestro del vuelo 351 de Japan Airlines, que fue un incidente, obviamente, que además de impactar a la sociedad japonesa, impactó a la banda. Marcó un quiebre, más que nada porque la banda se vio afectada por esto y pasó un poco a la clandestinidad, y el fundador y guitarrista principal de la banda, Takashi Mizutani, guardó bajo perfil, entre comillas, como pasó una especie de clandestinidad. No está muy claro, no averiguado bien quizás, si él efectivamente también fue militante activo del ejército rojo japonés, de este grupo celular revolucionario, mano, de izquierda. El tema, como les comentaba, está inspirado, toma el nombre de un poema de García Lorca, Romance de la Pena Negra. Yo creo que lo tienen que haber como tomado esto por el grupo de teatro, porque García Lorca también, además de ser poeta, tuvo un grupo de teatro que se llamó La Barraca. Este poema, Romance de la Pena Negra, viene en un poemario de 1928. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa, llora zumo de limón, agrio de espero y de boca, qué pena tan grande. Vamos a ir con estos dos temas, una vez más, que la música hable, en este bloque voy a hablar como por 16 minutos, así que les recomiendo encarecidamente, acomódense, apaguen la luz. Cierren los ojos, abran todos sus sentidos, entréguense ciegamente a todo este torbellino de ruido, a estos pasajes intensos y desgarrados de guitarra, de intensidad, de emoción. Ármense con lo que puedan rápidamente para hacer más efectivo el golpe a la mente. Voy en camino allá, así que disfruten a Kousukuya y a Releases de Nudez. Pongan fuerte el volumen de esta música, porque a veces ocurre un milagro y aparece Godzilla, man, y se lleva a todos los chuchas humanos indeseables de este país. Vamos con este viaje a Japón ruidoso. We'll be right back. Bueno, mis queridos auditores de y auditoras de los coleccionistas de discos son ahueonados, pretenciosos. Espero que haya sido un buen viaje, una buena terapia de psicodelia intensa, sumergidos en una tormenta de feedback de guitarras, de música y poesía intensa y desgarradora. Los invito a vestirnos de etiqueta. Este viene una sección que es muy especial para mí, muy querida. Con todo esto, obviamente, como se los dije, está hecho con mucho cariño y amor. Para ustedes, para ti también, por supuesto. Para ti no, y para ti. Que es la música donde destacamos proyectos locales. Estoy muy contento con eso. La buena respuesta que hubo. La buena disposición por parte de los muchachos de los proyectos en compartir su música, su material, la confianza que han puesto en mí. Y bueno, les voy a responder. Vamos a ir con un primer bloque donde vamos a destacar cuatro proyectos locales. Vamos a destacar a que son de dos sellos. Vamos a ir primero con dos lanzamientos que ha hecho sello Poxy Records. Vamos a ir con un tema de el proyecto de Estriba. Es un proyecto de guitarra oscura que nos van sumergiendo en unos recovecos sugerentes. Vamos a ir con el tema que se llama Gruta, del disco de Silueta, de este proyecto que salió el año 2019. Está en cassette, también está disponible. Pueden ir a la página de Poxy Records, consultar ahí y tratar de adquirir si está aún en formato físico esto. O si no, yo creo que lo pueden adquirir también de forma digital. Lo recomiendo. Recomiendo estos cuatro proyectos a ojos cerrados. Estriba es un proyecto relativamente nuevo. Esta es la primera referencia, por lo que hablé con la protagonista de este proyecto. Luego podrían haber sorpresas, lo cual esperamos ansioso, y aquí le damos obviamente la bienvenida a esa novedad. Ella antes había tocado en otros proyectos. No es nueva en esto. Es experimentada y se nota totalmente. Ya hay una dirección clara y se sabe para dónde ir, dónde explorar. En este tema es un tema instrumental. En los otros temas de este disco en silueta, uno puede disfrutar de la voz, de los dulces y oscuros susurros de ella. Sí, pero vamos a dejar con este tema instrumental para que queden ahí con la copucha y vayan y accedan al material y lo apoyen. Luego nos vamos a ir con otro proyecto que se llama Orquesta Pantagoria. Este es un proyecto que está iniciado en el 2016. Que ha ido probando y coqueteando con sonidos de ambient, de noise, de glitch, de drum and bass y cachivaches varios. En esta última producción se ha sumergido en los ritmos del dub, buscando crear, según las propias palabras del protagonista de este proyecto, crear distintas ficciones sónicas a través del manejo de grabaciones de campo, samples robados y manipulación MIDI. Me parece, compadre. En 2019 publicó un álbum que se llama Bestia Ciega a través de Archivo 22, y este 2021 publica su más reciente EP, Oh No That, a través de Foxy Records. Lo estuve escuchando también, está bien interesante, muy bueno, me gustó harto, me hizo mover la patita al tiro, y eso es lo que tiene que hacer el buen dub. Pues, si el buen dub no te hace mover la patita, no es dub. Así que pasó la prueba a mi compadre. Muy bueno el disco, lo mismo, vayan, vean si está disponible aún el cassette, adquiérenlo, si no de forma digital. Por otro lado, vamos a ir con dos exponentes del sello Moldavia. Vamos a ir con mi querido amigo En Absoluto, que ha sido ahí un activo miembro de la escena, pululando siempre en proyectos, apoyando ya sea detrás o en el escenario. Y ya era momento que nos sorprendiera con algo, y este momento llegó, así que le aprovecho de aplaudirlo virtualmente, mandarle un abrazo virtual. Según sus propias palabras, lo que me confesó mientras hablábamos, sí, la música en solitario me sabe amarga como la escritura. Declarada la pandemia, sin casa y en aflicción post-revuelta, hago gárgaras de recuerdos y vivencias nuevas. Los amigos me rescatan de todo aquello, resurgito esta recopilación de demos caseros imaginados para formato banda, registrados entre 2012 y 2020. Así que esto es una distintas fotografías de la música que ha hecho Eric, así que me parece súper bien. Dos de estas pistas están inspiradas en el libro de Roberto Art, y el escritor argentino, El Juguete Rabioso. Una de estas está, una de estas es la que le vamos a tirar a la parrilla, que se llama Rengo. Y otras corresponden también a proyectos de canción que tenía para una de sus bandas, que se llamaba Tu Padre en Llamas. Un proyecto que lo hizo también con mi querido compadre Birro. Aprovecho también de mandarle un abrazo a él. Terminamos con Las Llenas. La portada psicodélica de este disco, Para Nada, de En Absoluto, fue un diseño de portada de una intervención de una fotografía de él. Ahora vamos con Las Llenas. Son una banda que me tocó ver dos veces en vivo, son bastante buenos ellos. Ellos se formaron en el 2015 y se han mantenido hasta el día de hoy. Obviamente se han movido en el circuito independiente. Grabaron esto en agosto del 2018. El tema se llama Corky y corresponde a su disco Guerra contra las Drogas Blandas. Esto fue grabado en el 2018 y se mezcló en el 2020 por Máximos Cortes, donde me aparece mi compadre Máximos Cortes. Así que, bueno, Las Llenas es una excelente banda en vivo, y si estaba Máximos Cortes ahí en la mezcla, es una, valga la redundancia, es una buena mezcla. Así que nada más, pues no queda más que disfrutar de estos proyectos. La oscura acústica de Estriba, el dub chacotero de Orquesta Pandagoria, el rock oscuro medio Amphetamine Reptile, como es el sonido de ese sello que nos regala En Absoluto, y la locura de un rock post-punk entre medio de screamers con hits de Las Llenas. Así que disfruten esto. Apoyen estas bandas, sientan curiosidad y averigüen más sobre ellas. No les digo que las vayan a ver en vivo, porque vaya a saber uno cuándo va a volver esto. Yo personalmente no soy bastante apocalíptico. No, yo creo que con cuidado nos vamos a volver a ver en holograma. Pero bueno, por mientras igual pueden escuchar la música y tenerla y adquirirla y apoyar. Vamos con estas cuatro excelentes bandas. Thank you. pareció? ¿Qué les pareció? Buenas bandas, buenos proyectos. Estábamos ahí con un pequeño canapé, selección de frutos secos del sello Poxy y Moldavia. Sonó las delicadas y siniestras guitarras que nos guiaron por esa gruta que al final nos mostraba la luz del proyecto de nuestra querida amiga Estriba, Silueta, del disco Silueta. Luego sonó todo el dub de la Jamaica de concreto que nos recrea nuestro amigo de orquesta Pandagoria, con el tema Profecía Quimera. De estos dos proyectos salgan la cara ahí por Poxy Records. Un aplauso grande, dos tremendos proyectos. Y un abrazo grande a Antonia. Vamos con, o sea, ahora por Moldavia sacaba la cara en absoluto de su producción para nada, el tema Rengo, mostrándonos ahí toda su capacidad multiinstrumental, un hombre orquesta, el cabrón, con un rock, algo en la línea, como les comentaba, Amphetamine Reptile, que me lo comentó un querido amigo cuando le mostré este material. Estuvimos escuchándolo y llegamos a esa misma conclusión. Así que está muy, muy interesante. Y cerraba esto las Hienas, con su música hiperkinética, epiléptica, de espasmos, cerrando la presentación por Moldavia. Insisto, apoyen porque lo merecen. Estos proyectos no merecen morir en la indiferencia para nada. No es justo. No es justo. Vivimos en un mundo injusto, pero no por eso no podemos luchar por un poco de justicia en pequeños actos. Para mí sería súper fácil tirar música a la segura. Y que me gusta, podría darles la lata poniéndole Husker Du, The Pop Group, The Bird Eye Party, Entutzenden Neubaden, en vivo, bootleg pirata, todo cachivache y cachureos, pero ¿para qué? Hay que dar cabida a proyectos de acá, a gente que está haciendo música ahora y que no se le ha dado prestado atención, no se ha iluminado esas zonas de esta música para que la gente la pueda apreciar. ¿Para qué voy a poner a esas bandas que mencioné si ya obtuvieron reconocimiento? Ahora eso no quiere decir que de repente me dé un gustito y ponga un tema de ellos, porque son música que me gusta. Pero démosle tiraje a esto, porque si no se le da tiraje a esto, no va a pasar nada. Y no es que se le dé tiraje porque tenga que darse tiraje. Hay que darle tiraje porque merece estar en conocimiento de la gente, merece que mantengamos vivo esto, porque si no, no va a pasar nada y nos vamos a ir a la mierda. más de lo que estamos. Así que cuenten con el apoyo de este espacio. No vamos a hacer un espacio hipster ni taquilla, pero dentro de nuestras posibilidades y de lo que logremos de repercusión pequeña, esto puede servir de una pequeña vitrina para que se den a conocer proyectos. Ya han pasado proyectos en el primer capítulo estuvimos con Pirulonco, con Ignorantes, con Andrea Paz y con María Idria. cuatro proyectos bien buenos y variados que merecen todo el apoyo y el respeto. Ya lo cuentan con mi apoyo y respeto. Así que se siéntanse libres de enviar cosas nuevas que estén haciendo, de informar. En la segunda tirada estuvimos con en Tu Contra, Políticos Muertos y Mal Gobierno. También lo mismo. Siéntanse libres también de avisar, y aquí también hay un espacio para ellos y para todos ustedes que tienen algún proyecto, alguna banda y quieren darlo a conocer. Bien, las condiciones es que estén dentro de la línea ideológica de la parrilla, que más o menos ya cachan para dónde va la micro. Así que eso, y vamos a seguir con música local, con proyectos buenísimos y tremendos. Vamos a ir con Un Festín Sagital y vamos a ir con El Loco, de Un Festín Sagital, que tiene una extensa discografía. Vamos a ir con un tema del disco Migraciones. Vamos a ir con el tema Tinieblas. Lo bueno de este disco, que se va a reeditar por fin en formato físico por el sello peruano Astromelia, me contaba mi querido compadre Michel Lefran. El arte de este disco es un hermoso cuadro, una hermosa pintura de un artista que se llama Jesse Pepper. Y cuentan aquí en este tema con la colaboración de Nils Van Horn, nada menos y nada más que un ex Legendary Pink Dogs, que es una interesante banda de música de vanguardia, oscuras también, bien buena. Vamos a poner Legendary Pink Dogs en honor a Michel de más adelante. También está con Gonzalo Díaz, Horacio Ferro y Michel estaban en este tema. Michel Lefranc, o sea, no Michel Leroy, Michel Lefranc es otro que también lo vamos a poner. Michel Leroy tiene otros proyectos, un músico bastante inquieto, más que músico es una alma inquieta y lo manifiesta de esa forma. Bueno, Horacio también participa en otros proyectos, toca el bajo en otros proyectos. Lo vamos a contactar a Horacio para que un día también esté presente en la parrilla con sus otros proyectos. Un Festín Sagital, visiten la página del sello que se llama Templo Sagital, que está sacando las reediciones de unos lindos cassettes hechos a mano, son pequeños objetos de arte, esos cassettes que está haciendo, con música bastante interesante y proyectos locales y de afuera. Échenle un vistazo, apóyenlo. Yo creo que también más adelante podríamos hacer una especie de mini especial, tal vez con material del sello de ellos. Voy a volver a hablar con Michel. Tenemos también a El Loco, a Don Oscar Gore, con el tema 18 de octubre, que es parte de su próximo material que lo va a sacar luego de Confinamiento Volumen 2. Este muchacho se inspira por puras desgracias, ¿no? Confinamiento. Y este tema está dedicado a la represión de... No, me estoy enfocando mal, no está enfocado a la represión, está enfocado en el alzamiento. El alzamiento de ese día, que repercute hasta el día de hoy. Ojalá nos lleve a un cambio positivo y fin de toda esta estructura social. Por lo menos que sea el inicio de ese proceso de desmantelamiento de este sistema. El Loco también tiene también extensas producciones y está constantemente subiendo material. Él tiene un cover bien bueno de un tema de Caos, una vieja banda de punk. Y está muy influenciado, muy en sintonía con el industrial, dark, post-punk, Skinny Papi, KMFDM. Ministry. Le pica a eso mi querido amigo, conocido como el jefe de las tinieblas. Así que vamos a ir con estos dos temas que no hacen más que reafirmar lo que les estaba comentando. Y me reafirma mi decisión de ir dando el espacio a la música de acá, música sudamericana, llegar a que mínimo sea un 50% de la programación o logre llegar a eso y quizás un poco más, y más adelante a ver si hacemos un especial con pura música de proyectos de Sudamérica o proyectos locales. Todo. Así que eso, vamos a ver si es que sigue esto, si me siguen apoyando también, si me siguen dando like, comentando, compartiendo y visitando mi OnlyFans, podemos llegar a eso. Claro, si llego a las 1000 reproducciones y a los 1000 me gusta, voy a hacer eso. Ya, estimados, vamos entonces con estos dos proyectos. Thank you. La sangre espera volverse a derramar. Miradas inocentes se cegarán. Disparos sordidos en la niebla. No callarán la rabia y la pena. De frente en choque la máquina infernal. Aplastando a toda la humanidad. Uniformados y dispuestos a matar. Arrebatando la poca libertad. Huele a gas en esta ciudad. Es una nube tóxica. Lágrimas de sangre. Desarmados y listos a luchar. La convicción es la única herramienta. De frente al choque sin nada que perder. Pues nunca he tenido algo que perder. Luchando por los que no pueden luchar. Sangrando por los que no pueden sangrar. De frente al choque nada me detendrá. Hasta que caiga toda esta mierda. Huele a gas esta ciudad. Es una nube tóxica. Lágrimas de sangre. Bueno, estimados, ya estamos llegando ya un poquito acercándonos ya al ocaso de este capítulo, de esta tercera emisión de Los coleccionistas de discos son agüeonados pretenciosos. No tengo palabras para expresar lo feliz que estoy por la música que les he podido mostrar en estos tres capítulos y en esta emisión. Un tremendo tema, el de un festín sagital, un instrumental que logra crear atmósferas, logra llevarnos a ese territorio, a esa sensación de unas tinieblas que son, no, unas tinieblas que nos sumergen más aún en ellas, sino es el las tinieblas que nos van ya indicando que viene la luz, que se va a salir de eso. Son unas tinieblas esperanzadoras. Muy, muy, muy buen tema ha creado un festín sagital. No pueden dejar de no escuchar la música de este proyecto. Vayan y denle su apoyo y revisen el catálogo del sello Templo Sagital. Esto se hace desde la cuarta región o de regiones, así que regiones también están presentes y también son bienvenidas. Y terminado el bloque, El Loco con toda su música industrial, ampliando al principio las declaraciones del indeseables, del infeliz, y haciendo una, dándonos los mejores pasajes de electrónica que nos puede regalar. Yo ya estaba aquí, ya sacaba mi traje de látex y mis cadenas de sadomasoquista. Este tema es un adelanto, es una exclusiva que nos regaló nuestro querido amigo El Loco, de lo que va a sacar este año, Confinamiento Volumen 2. Ahora vamos directamente con dos bandas exponentes de esa mágica época de finales de los 70, donde se hizo tan buena música también. Vamos con una recomendación de mi querido amigo Javier. Para que vean también, hay espacio para de repente programar tu tema o sugerir. Javier es un ratón de biblioteca de música, así que obviamente cada vez que hablo con él siempre me deja una cuota de su sabiduría, así que está súper bien. Hacemos siempre intercambio de información, de bandas, de detalles, pues. Así que me hizo una asesoría, me llamó y me dijo: te voy a hacer una foda. Una foda, es decir, fortalezas, debilidades. Me dijo: si quieres llegar a este público, a este segmento, de estos temas, de estas bandas, hizo un rescate mi querido amigo y me recomendó una banda que se llama The Scabs, que lamentablemente tuvieron una corta existencia que se dejó de manifiesto en un EP de 4 temas que se sacó en 1979. El EP se llama The Scabs, igual que la banda. Eran un quinteto, guitarra, bajo, teclado y saxo. Vamos a sacar un tema de este EP. Yo creo que en un mundo paralelo, The Scabs y Las Hienas hubieran hecho un buen split, o se hubieran compartido un recital, hubiera sido bien entretenido. Pues hay como similitudes de actitudes, de sonido, que se aparentan algo. Y de ahí vamos a ir con The Slits, con el tema Ping Pong Affair. Pónganle oreja a esta versión de Ping Pong Affair. A ver qué le encuentran de extraño, no sé. Ahí lo vamos a conversar. Está una pequeña joyita, regalito que les tengo. Vamos con The Scabs y The Slits. ¿Ya? Hi. me alive, can't ya? Fuck off home, can't ya? Can't you see I just wanna be me? I didn't tell me what I ought to say, cause I keep on saying it anyway. And what's it wrong with a couple of times? It's not another, not I'm trying to push you around. I wish I could say the same for you. You're brainwashing me the whole day through. And there's only one thing I want you to say, and that's when you're gonna go away. You better leave me alone, can't ya? Fuck off home, can't ya? Can't you see I just wanna be me? Wanna ya? Leave me alone, can't ya? Fuck off home, can't ya? Can't you see I just wanna be free, free, free? Why don't ya? Leave me alone, wanna ya? Leave me alone, I wish you'd leave me alone, wanna ya? Leave me alone, I wish you'd leave me alone, wanna ya? Leave me. ¿Qué les pareció, estimados amigos, auditores, esa versión de Ping Pong Affair de Slits? Que quedaron choqueados, quedaron sorprendidos. La versión un poco más... O sea, no es la versión oficial que sale en el grandioso Cut, ese disco de 1979, sí, esta, sino esta es una versión un poco, o sea, una versión cruda, que nos da pistas de cómo se fue construyendo, armando la sonoridad de ese tema. Ahí me lo conseguí, le pegué una llamada a mi querida y vieja amiga Viv Albertine. La llamé y le expliqué, y me dijo, por supuesto, en honor a nuestra amistad, a las cervezas que bebimos juntos, te voy a enviar esto y para que lo disfruten tus auditores. Bueno, les quiero dar las gracias por estar en esta maratón de música, acompañarme en esta maratón de buena música, de conversación en torno a ella. Lo voy a dejar una última joya con una banda también muy en la onda de Slits, otra banda de muchachas con un nombre muy acorde para la estación del año y muy acorde para esta noche, para la temperatura, para el frío, para la lluvia que llega, que no cae, que va a caer y está ahí para esta noche. Ojalá estés escuchando esto de noche, muy, muy acorde también con la canción que nos va a susurrar Ana da Silva, vocalista de Raincoats, ahí con Gina Virchela en la guitarra, de su segundo disco de 1981, Odd Child. Nos vamos a ir con una hermosa balada para que vayas a refugiarte ahí entre las sábanas. Only Love It at Night, de su disco Odyssey de 1981. Pero no te voy a regalar la versión del disco. Te voy a entregar una versión en vivo de 1982 de esta canción. De una amada solamente en la noche, de una belleza amada solamente por la noche, que durante el día tiene la cara llena de marcas, que sus ojos han estado en llamas toda la noche y que el sol no tendrá ojos para ella, que solo será amada de noche, que es una dama de la oscuridad, es una dama en la oscuridad. Que los chicos la aman de la noche y las chicas aman en la oscuridad. Disfruta esta canción y sumérgete en ella para que te entregues a estos placeres de la noche. A cerrar los ojos y que descansen, y nos vemos el próximo martes. out there they kiss could be those buildings that saw the airplanes that kiss the air in vain fantasy. Love her in the dark.